Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da gusto saludarlos esta mañana friolenta del día jueves aquí en la capital del estado de Michoacán, la hermosa ciudad de Morelia. Me está ayudando mi nieta María Fernanda. Ayer, en una conferencia de prensa, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que el muro se va a hacer y que lo va a tener que pagar México. Desde luego vino una respuesta muy tibia, muy acobardada de Enrique Peña Nieto. Dice que nosotros no vamos a pagar la construcción de ese muro. Miren, el señor Trump tiene en sus manos todos los mecanismos para obligar a que México pague ese muro. Usted no va a decir cómo. Puede empezar a subir los impuestos a los productos mexicanos que se venden allá en Estados Unidos. Tan solo por ingresar a territorio norteamericano les establecería un impuesto mayor al que ya pagan. Otra forma que puede utilizar es cobrarle impuestos a los mexicanos que van en calidad de turistas a Estados Unidos. Lo más grave sería cobrarle cantidades elevadas a los mexicanos que laboran en Estados Unidos y que envíen remesas a México y que forman parte del sostén económico de nuestro país. Tienen en sus manos todo eso. Claro, el cobarde del presidente Peña Nieto le hubiera recetado lo mismo. Le hubiera dicho, muy bien, tú vas a levantar ese muro, vas a poder establecer mecanismos para obtener el dinero, pero a partir de hoy, en este momento, estoy mandando una iniciativa de ley para que todas las empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, que son muchas y que tienen muchas canonjías y privilegios fiscales, que operan en México, vamos a elevarles los impuestos, también los gravámenes. Ejemplo, la Coca-Cola. México es el segundo consumidor de ese producto en el mundo. Además, ha quedado demostrado por organismos médicos importantes que somos, no sé si el segundo lugar en el mundo en diabéticos derivada del consumo de la Coca-Cola. Ahí podría haberle contestado, si esto está bien, haz lo que quieras, pues esta tiene derecho a hacer lo que le plazca Donald Trump en su territorio de Estados Unidos. Bueno, pero aquí en México, a partir de ya, vamos a elevarle los impuestos y los gravámenes a las empresas norteamericanas que operan aquí. ¿Cuántas habrá? Cientos. Procter & Gamble, la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, Walmart, McDonald's y una larga lista de empresas norteamericanas que operan en México, como se lo dije antes, con privilegios, ¿no? En lugar de eso, les ha regalado el petróleo, la posibilidad de que exploten el petróleo. Si fuera un presidente más nacionalista, un presidente con más amor a su país, defendería los intereses de la nación. Pero además, con estas actitudes es incongruente lo que dice además Peña Nieto. Por un lado, que no vamos a pagar el muro, pero no declaran nada de trascendencia, nada. Además, yo no le creo ya nada a Peña Nieto, nada le creo a Peña Nieto. Todos sus discursos no son más que promesas mediáticas para entretener a la gente. Ninguna medida severa, fuerte, para impedir que el gobierno de Estados Unidos y sus empresas hagan de nuestro país lo que se les venga en gana ante gobiernos timoratos. Desde luego que esto no solo es responsabilidad de Peña Nieto, esto se arrastra desde hace tiempo, pero ahora la situación se le puede complicar a Peña Nieto. Ya dio muestras Trump de amenazar a la Ford que ya no va a hacer inversiones en México para plantas ensambladoras o armadoras de automóviles. La Fiat ya le está pensando en que mejor no va a invertir en México. Es decir, ellos tienen forma de aplastarnos. ¿Por qué? Porque México durante muchos años, nuestros gobiernos antipatrióticos se han enganchado a la economía de los Estados Unidos y no hemos abierto más canales de comercialización. México debería de estarle vendiendo todo lo que aquí producimos a otros países, no importa de Europa, de Sudamérica, donde pudieran comprar nuestras mercancías, desde luego favoreciendo también y protegiendo al campesino, no al empresario agropecuario, que esto es otra cosa, porque hay empresarios agropecuarios que reciben grandes financiamientos del gobierno mexicano, no, al campesino para que produzca lo suficiente, tanto para autoconsumo como sus excedentes, poderlos vender al extranjero. Pero de eso yo no le escuché nada a Peña Nieto. Así es que seguimos bajo un régimen que preside un sujeto acobardado, medroso, miedoso, temeroso, que es incapaz de defender los intereses de nuestra nación. ¿Por qué no se enfrenta de tú a tú con Trump? Porque al otro día de que Peña Nieto se pusiera en un plan estricto de elevar impuestos, sepa usted que la Coca-Cola, todas sus ganancias se las lleva a Atlanta, porque así está pactado, deja nada más unas cantidades mínimas de dinero para darle mantenimiento, desde luego para el pago de salarios, a los que les pagan seguro social, Infonavit, pero todas sus ganancias se van a apuntar a la economía norteamericana. Eso lo debería de prohibir el gobierno de México como una respuesta a las amenazas que se van a convertir en realidad de este señor Donald Trump. Pero no lo va a hacer porque además, si Peña Nieto asumiera una actitud rígida, firme, pues al otro día Trump declararía todas las corruptelas que arrastra Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, toda la forma en que se ha enriquecido, dónde tiene sus recursos, cuánto ha acumulado de dinero. Entonces, por eso Peña Nieto mejor se queda calladito. No sé si en lo que termino de hablar, pero tenemos descompuesta nuestra computadora de aquí arriba, no podemos bajar mensajes hasta que me la reparen, o en la computadora de tu hermano Gustavo se puede bajar, pero ahorita no tengo forma de hacerlo. De todos modos, envíenme sus comentarios, por favor. En la próxima grabación que haga, le daré lectura y hay que estar muy al pendiente. Hay que estar muy al pendiente de eso. Sería la única forma de ponernos al tú por tú con ellos, de demostrarles que también podemos defendernos, pero el que lo debería de hacer, porque encabeza este gobierno antidemocrático, corrupto, autoritario, pues no lo hace. Peña Nieto siempre con sus declaraciones tibias, laxas, nada dice, habla, pero no dice nada. Así es que me da mucho gusto saludarlos y nos encontramos pronto a través de nuestra página de internet. Gracias, Fernanda.